Buenas noches, centinelas. ¿Qué tal? Que digo yo que si es jueves, son poco más allá de las 12 de la noche y estáis escuchando esto, ¿qué hacéis escuchándolo? ¿Qué noche buena? Anda, a disfrutar y a pasárselo bien y a dejarse de centinelas ni leches en vinagre. Vamos a lo que vamos. Y a lo que vamos es que me apetece un montón presentaros una biblioteca del Centinela con un extra. Un extra que tampoco vamos a monetizar. Man que joda. La biblioteca del Centinela la presenta Valeria Surcis, ya la conocéis porque ha colaborado con este programa en el especial que hicimos sobre Sandra Mozarowski. ¿Os acordáis? La amante menor de edad, supuesta amante menor de edad del rey emérito, y Marta del Castillo. Dos programas complicados, pues ahí estuvo Valeria y nos va a hacer una biblioteca que os va a encantar. No os voy a hacer spoiler, no os voy a adelantar más, simplemente Manuel Carballal es uno de sus protagonistas. Y lo otro inédito, sin monetizar, es la entrevista completa que David Cuevas hace a Faela Sainz, recordáis, la descubridora, la periodista que descubrió a La Veneno en el Parque del Oeste para Esta Noche Cruzamos el Mississippi. Bueno, pues David Cuevas le hizo una entrevista para el Centinela en el programa especial sobre La Veneno. Solo emitimos parte de esa entrevista, que estaba efectivamente y evidentemente relacionada con el programa de La Veneno, pero no emitimos el resto. Entonces, aparte de la biblioteca del Centinela de Valeria, pues queremos poneros a modo de extra esta entrevista completa de David Cuevas a Faela Sainz. Insisto, podéis escucharla otro día, 24 y 25... y a ver si hay alguien por ahí haciendo rimas extrañas. 24 y 25 es para estar con la familia disfrutando lo que podamos, dadas las circunstancias. En cualquier caso, podéis escucharlo otro día. O no, eso ya es cosa vuestra. Queridos, feliz Nochebuena, feliz Navidad. Y os tengo una sorpresa para fin de año. Para el primer programa del 2021. Es una sorpresa, y no digo más. Ya sabéis quién soy, ¿no? Pues soy Carlos Bustos, el centinela del misterio vuestro. Centinela del misterio. ¿O no? Buenas noches, centinelas. Soy Valeria Surcis. Y hoy voy a ser vuestra bibliotecaria. Carlos Bustos, que es muy amable, me ha encargado la tarea de escoger un libro de mi biblioteca para que se convierta en vuestro libro de vuestra biblioteca del Centinela. Os cuento brevemente quién soy para entrar en confianza. Soy una chica de Cerdeña afincada en Madrid, apasionada por la criminología y por la mente humana. Produzco y locuto un podcast llamado Quiero contar tu historia, que podéis escuchar si os pica la curiosidad en iVoox Originals. Pero hoy no he venido a hablar de mi libro, sino del libro Los peligros del ocultismo, de Manuel Carballal. Y diréis, con todos los libros que podrá tener esta chica en su biblioteca, tiene que haber escogido uno de un colaborador de Centinela. ¿Será por hacerle la pelota? Pues no, centinelas, porque creo que es un libro que tiene un mensaje muy importante para todos los apasionados del misterio. ¿Os apetece descubrirlo conmigo? Vamos a ello. Si si pensamos a los peligros del ocultismo, nos vendrán enseguida a la mente la tremenda tabla Ouija y las estafas de videntes y supuestos medium. La Ouija, con sus, entre comillas, secretos malditos, los supuestos medium, que juegan con los sentimientos de las personas que intentan superar un luto y que se acercan a ciertas prácticas porque tienen un vacío en el corazón, un vacío que no consiguen colmar. Y sobre todo, la esperanza. La esperanza que la vida no acaba aquí, que no estamos solos en el mundo como si lo estuviéramos. El ser humano, para mí, es el mayor de los misterios, porque se siente solo, rodeado de gente. Se siente tan solo que prefiere creer en vidas pasadas, en vidas futuras y en vidas extraterrestres. Creer no es malo. Querer descubrir los misterios del mundo, tampoco. Pero hay una parte del mundo del misterio muy oscura, que es potencialmente peligrosa para aquellas mentes frágiles. Es esa parte oscura del misterio a la cual nadie piensa. Cuando buscamos fantasmas, hablamos con los muertos, miramos fijamente al cielo para que esa luz, que sea un ovni o una señal de Dios, nos consuele y nos dé esperanza. En este libro, Manuel Carvallal nos muestra varios peligros del ocultismo, como a través de casos reales, de casos que ha estudiado y que ha vivido en primera persona. No solo, porque Manuel Carvallal no es solo un investigador de fenómenos anómalos, también es criminólogo y nos ofrece algunos párrafos dedicados a los estudios criminológicos de los fraudes paranormales, de la victimología de los adictos a los videntes, por ejemplo, dándonos también nociones de psicología, explicándonos qué es el efecto placebo, el efecto nocebo y unos apuntes de psiquiatría forense y criminal, porque los peligros del ocultismo también esconden crímenes y delitos, además de un gran misterio. También nos ofrece unos tips, llamémoslos de manera moderna, para que no nos engañen. Y sobre todo, nos abre un poco los ojos de por qué tantos casos no vienen denunciados a la policía. Es que, ¿quién es víctima de un fraude de esta naturaleza, de un fraude esotérico, además de temer la venganza del vidente o quien sea que lo haya timado, siente vergüenza? Y probablemente uno pensará, entonces no hay nada de real en todo este mundo del misterio que tanto nos llama la atención. Manuel Carvallal no lo niega. Hay cosas que no se pueden explicar. Alguna que otra persona tiene algún don. Hay fenómenos que no tienen explicación, pero el mensaje es que podemos creer, pero no tenemos que hacernos daño o hacer daño a los demás con estas creencias, porque a veces las creencias hieren y otras veces matan. Es un libro fácil de leer, compuesto por 11 capítulos de títulos sugerentes. Y además, si habéis escuchado, cuando David Cuevas, Juanjo Sánchez Oro y Manuel Carvallal mismo destaparon el caso Angermen, aquí, en este libro, lo tenéis bien explicado en el capítulo número 10, llamado Caso 16, el misterio de Angermen, que poco tenía de misterio y mucho de morro. El título del primer capítulo me llama poderosamente la atención. Se titula Cuando el corazón turba la razón, porque el corazón, en estos casos, tiene mucha culpa. Y donde manda el corazón, la razón se va, convirtiendo obsesiones en posesiones, provocando adictos al misterio, mártires del misterio, suicidas y homicidas esotéricos, fraudes, timos, embaucadores de gente que intenta construir una nueva era predicando el amor y debiéndose solo al dios dinero. Si sois unos apasionados, que no adictos, al misterio, probablemente conoceréis muchos de los casos que podemos encontrar en este libro. Y otros quizás sean menos conocidos. Algunos casos, como ya dije, son experiencias y frutos de estudio de Manuel Carballal. Otros son casos emblemáticos que el autor nos pone como ejemplos. Atención, no todos los casos son aptos a personas muy sensibles. Yo misma, que estoy acostumbrada a leer y hablar de crímenes, me quedo horrorizada con algún que otro caso espantoso, entre los cuales el exorcismo de Almansa. Un caso inexplicable, cruel y que te revuelve literalmente el estómago. Una particular mención se merece para mí el caso de la pitonisa Cassandra, la que fue la madrina de Manuel Carballal, entendiéndose como madrina la persona con quien hizo sus primeras experiencias, sus primeros pasitos, siendo pequeño en este mundo esotérico. Cassandra era una persona culta, una persona inteligente y una persona que de verdad tenía un don, pero se aficionó a la escritura automática. Y esto, además de costarle al principio el matrimonio y la familia, tuvo un trágico final, puesto que le costó la vida. El libro, editado por Ediciones Luciérnaga, que como se presenta en su página web, es una editorial especializada en libros de espiritualidad y crecimiento personal, llama la atención por su portada, oscura, con en el medio una planchette ensangrentada. La planchette es una pieza plana pequeña en forma de corazón u otras formas, generalmente de madera, con dos ruedas y abertura para lápiz que se utiliza para facilitar la escritura automática. La inventó el francés Planchet, que diseñó el primer modelo constituido por un tablero con un puntero al que se le aplicaba un lápiz que escribía las respuestas al deslizarse. Y aunque su popularidad sea anterior, se asocia más a su uso en la tabla Ouija, donde se desliza señalando las letras o números impresos en el tablero según la voluntad de los espíritus. Estos dos métodos son utilizados para contactar con los muertos, o con los extraterrestres, o con los intraterrestres, o todo lo que queramos creer, aunque está estudiado y lo único cierto es que, y es lo único que no queremos creer, o sea que con quien contactamos es con nosotros mismos, con nuestro yo oculto, con nuestro inconsciente, a través del llamado efecto ideomotor, que es la única explicación científica. En el capítulo sobre la Ouija, el autor nos cuenta la historia del tablero, además de su prehistoria, y nos pone varios ejemplos interesantes para que nos hagamos una idea, porque el amuleto que nos protegerá de los peligros del ocultismo se llama Don Pensamiento Crítico, acompañado por dos dedos de frente, una sana duda, como dice Carballal, dudar de todo y de todos. Y esto, si me permitís, lo añado yo, no mitificar a nadie. Superar la ignorancia, entendida como el no saber, leer, informarse, intentando tener un sano escepticismo que no negacionismo al acercarnos a estos fenómenos. Porque creemos en lo que queremos creer. Y esto lo explica perfectamente el autor a través de los llamados efecto placebo y nocebo. No quiero hacer spoiler de los casos puestos como ejemplos, pero sí os quiero decir en dos breves líneas en qué consisten estos efectos para que os entre un poco la curiosidad y entendáis la importancia que en este caso tiene el querer creer. Estos dos efectos son la base de la sugestión, donde el placebo es en el sentido positivo y el nocebo en el sentido negativo. Demuestran cómo la autosugestión puede provocar un cambio físico auténtico en nuestro organismo. Esto, a nivel, por ejemplo, farmacológico, Si a un enfermo le damos una pastilla de azúcar y le decimos que gracias a esta se pondrá bien, este enfermo se sentirá mejor. Mientras que, si por lo contrario, el sujeto piensa que un determinado producto le sentará mal, es muy probable que experimente una sensación negativa. ¿Cómo aplicamos esto al mundo del misterio? Ah, no, eso lo tenéis que descubrir a través de dos ejemplos descritos en el segundo capítulo del libro. Recapitulemos. En este libro se habla de Ouija, escritura automática, falsos medium que comparten protagonismo con adictos al misterio, suicidas por los ovnis, homicidios relacionados con el diablo, los hermanos de humo, casos de timos de videntes, para acabar con un capítulo dedicado a la New Age o Nueva Era, que nos vende packs completos de experiencias místicas, religiosas, extraterrestres, espirituales, con un gran mensaje de amor. Ese amor que nos dice que todos somos uno, siempre que pienses como ellos, que nos obliga casi, casi a ser siempre felices, porque se acerca una próspera era de paz y de armonía, donde viviremos felices con ositos rosas todos abrazaditos. Perdonadme esta última licencia poética, que me recuerda cuando un día, en una plaza, se me acercó una persona de una congregación religiosa, en concreto que no voy a mencionar, y me dijo que un día viviremos con los pandas y los leones todos juntitos y felices. Y yo le pregunté, ¿y habrá música? No sé por qué, la verdad, le pregunté eso. Y me dijo, no, habrá silencio. Y le dije, mire, entonces a mí no me interesa. Sí que es verdad que la era ha cambiado. Ahora el mensaje religioso ya no los dan los curas o los ministros de religiones conocidas, sino contactados, nuevos gurús o coaches emocionales. Pero la base no cambia. El ser humano necesita creer en algo superior, y el peligro se esconde en el estado emocional en que se encuentra cuando busca esas respuestas, y sobre todo en quién se las da. Los traficantes de ilusiones, como les llama Carvajal, están al acecho, y cualquiera de nosotros, en un momento de debilidad, puede ser una víctima del misterio. Además de los numerosos y fascinantes casos que podemos encontrar en este libro, yo quiero personalmente destacar la parte dedicada a la explicación psicológica, criminológica, victimológica y forense, que en modo sencillo nos acerca a los peligros del ocultismo para comprender de un punto psicológico qué sucede en la mente de las víctimas del misterio. Y el libro nos ofrece también 10 claves para protegernos de los falsos videntes. También el libro tiene como anexo un dossier de documentos oficiales que podemos consultar. Para mí es un libro muy completo para acercarnos desde un punto de vista crítico a los fenómenos ocultos y al esoterismo. Porque quizás uno cuando piense a los peligros, piense a los timos de los videntes que te sacan el dinero. Y sobre todo, ese dinero lo sacan a personas que realmente están desesperadas. Juegan con la desesperación de la gente, que busca ayuda, busca respuesta, busca esperanza. O busca salvación, que algún ser querido se salve de un cáncer. Pensemos en eso también. ¿Cuánta gente deja la medicina tradicional para ponerse en manos de curanderos y tristemente se muere, que quizás hubiera muerto lo mismo, pero aunque el efecto placebo sea verdad, la esperanza en sí sola no cura. Curan las medicinas y los médicos, no los curanderos. Pero lo de perder el dinero es lo de menos comparados todos los casos que Manuel Carvajal nos expone en este libro. Se trata de perder la cordura, perder la vida o quitar la vida a los demás. Crímenes y delitos en un mundo fascinante como es el mundo del misterio. Un mundo hecho de creencia, basado sobre el creer. Pero lo que creemos nosotros viene potenciado por los que, divulgadores, periodistas, medios de comunicación nos ofrecen. Claramente, escogeremos siempre la versión que más se adapta a nuestra creencia y que nos hace sentir cómodos con lo que creemos. A este propósito, me permito leer un fragmento del libro de Carvajal porque me parece muy importante saber el punto de vista que está a la base del por qué el autor escribe este libro. Leo textualmente parte de la introducción esperando no quitar nada a vuestra curiosidad, sino acentuarla. Dice así: periodistas, escritores y reporteros son, en buena medida, los responsables de lo que todos opinamos sobre los llamados fenómenos paranormales. Los medios de comunicación construyen la opinión del público sobre casi todos los temas que abarca la cultura de una sociedad, y el misterio no es una excepción. Las revistas especializadas, los programas esotéricos y libros como este son los que construyen mayoritariamente las opiniones y creencias de la sociedad. Por esa razón, nuestra responsabilidad para con el público es enorme, y más aún cuando el tema a debatir es un campo tan abstracto, escurridizo y controvertido como el mundo de lo sobrenatural. La incredulidad, nos dice Carvajal, es una anomalía. Tan solo un 2,5% de los seres humanos se declaran ateo y menos de un 12% se identifica como no religioso, aunque eso no implique que tenga otro tipo de creencias. El resto de la humanidad, casi el 90%, profesa una u otra religión. Y si algo caracteriza a las religiones es el misterio, lo incomprensible y lo sobrenatural. Y hablando de religión, puesto que en la religión también hay mucho misterio y una base de creencia, en el libro podemos encontrar también la diferencia entre exorcismos y posesiones en diferentes religiones. También nos explica las diferentes posesiones, porque no solo es el diablo que puede poseer un cuerpo. ¿Y qué decir del culto a Satanás, que últimamente parece ser bastante de moda? ¿Es verdad que requiere el sacrificio humano? Y si pensamos en las religiones, el Dios de Abraham también quiso sacrificio humano. ¿Hay personas que de verdad pueden contactar con nuestros seres queridos que ya están en el más allá? Quizás sí, pero nos parece que es un poco absurdo pensar que con todas las almas que habrá en el más allá, ese médium pueda contactar justo con vuestro difunto y justo en ese momento. Si me compro una ouija para tenerla en casa, ¿aparecerá un demonio por la noche? ¿Es la ouija un imán para el mal? Si quiero creer en vida extraterrestre, esa supuesta vida extraterrestre, para llevarme con ellos, ¿me pedirá dejar mi vida terrenal? ¿Podré salir si mi horóscopo dice que por la Libra se avecina una tremenda catástrofe en todos los sentidos? ¿Cuántas personas son de signo zodiacal Libra como yo? ¿Estaremos todos condenados al mismo trágico destino? Si denuncio a un vidente que no me ha quitado el mal de ojo porque era un fraude y no tiene poderes, ¿podrá hacerme un hechizo para que yo corra peligro por venganza? ¿Un divulgador del oculto o investigador tiene que tener conocimientos de psicología, ilusionismo y mucho sentido crítico para poder divulgar y investigar bien? ¿Qué hago cuando he creído tanto en un caso que luego viene desmontado? ¿Me enfado? ¿Sigo creyendo que ese caso es verdad? ¿O abro los ojos y sigo creyendo, pero, como dice Manuel Carvajal, yo quiero creer, pero que no me engañen? Y añado yo, y que no me estafen, que no me hagan perder la cordura, que yo no sea un peligro para los demás, que esta sea una sana afición, fruto de una curiosidad del ser humano que inteligentemente quiere conocer, porque el conocimiento es bueno, pero siempre acompañado de un sano escepticismo, de pensamiento crítico y de amor propio. Soy Valeria Surchis, vuestra bibliotecaria de esta noche. Espero que os haya gustado este episodio dedicado al libro Los peligros del ocultismo, crimen, delito y misterio, de Manuel Carballal, Ediciones Luciérnaga, que podéis adquirir fácilmente y sobre todo con un precio muy que muy asequible. Os recomiendo este libro porque da una visión global y completa sobre el fenómeno de los peligros del ocultismo. Lo recomiendo si sois personas que creéis que algo existe, pero os lo tomáis, como digo siempre yo, con los sueños al aire y los pies bien metidos en la tierra. No es fácil proponer un libro de este tipo, porque no se puede resumir ni contar, no es una novela. Para poderos dar un fácil resumen, he intentado en este espacio tocar los varios puntos que el libro nos ofrece, para así despertar vuestra curiosidad y acercaros a él. También decir, como cada uno de nosotros seguramente tendrá su misterio favorito, ¿no? En el sentido que quizás a alguien le interese mucho la temática ovni o la temática sectas, que algo hay también, que no lo he dicho, y a otros le puede interesar más el tema de la Ouija. Entonces este libro podéis abrirlo y leerlo por el argumento que más os interesa, porque el hilo común es la creencia. Pero los capítulos se pueden leer también como, perdonadme la expresión inventada, artículos monográficos sobre un argumento. A mí personalmente me ha parecido un acierto adquirir este libro. Primero, también decir que, como se notará por mi acento, yo soy italiana, no soy española, y muchos casos no los conocía. Entonces para mí ha sido un descubrimiento. Y a nivel personal, puesto que soy una apasionada de la criminología, que seguramente muchos de vosotros también lo seréis, toda la parte dedicada a la psiquiatría, a la victimología, me ha parecido muy útil e interesante de conocer. Podéis complementar la lectura del libro con la lectura de la revista que Manuel Carballal saca gratuitamente desde hace ya muchos años, tantos que yo pensaba que Carballal tenía ya 180 años. Y no, creo que es un pelín más joven. Es que empezó muy pronto este apasionante camino. De hecho, El Ojo Crítico, así se llama, nació como un fanzine y ahora sigue, en los tiempos modernos de Internet, como una revista digital. Y también con sus muchas intervenciones en la radio, donde siempre veréis, escucharéis más bien, insiste mucho sobre esta temática de los peligros del ocultismo, porque lo ha visto con sus propios ojos y lo ha sufrido en sus propias carnes. Podréis estar de acuerdo o no con las cosas que afirma o que escribe, pero no dudéis ni un momento de las intenciones de este libro. La intención de que no forjemos un espíritu crítico leyendo, informando, contrastando datos, abriendo la mente, y no solo al creer, pero también a creer que hay gente interesada que solo piensa en sus bolsillos, y es muy fácil vender humo en una sociedad que necesita esperanza. No conozco personalmente a Manuel Carballal, pero llevo un tiempo siguiendo y escuchando sus experiencias y sus investigaciones. Al mismo tiempo, investigo, leo, escucho a otros investigadores. ¿Esto por qué? Porque si no tuviera varias versiones para elegir, no me podría hacer un espíritu crítico, que es lo que se necesita en este mundo del misterio. Porque las películas, los vídeos de cazafantasmas en YouTube esos que tiene demasiados likes pueden entretener, pero que sean entretenidos no significa que sean verdad. Menos los bombazos informativos de un ovni por aquí, una psicofonía por allá. Por ejemplo, para mí el caso de las psicofonías es muy curioso. Según quien lo escucha, la grabación dice una cosa u otra diferente. Eso no significa que no crea en ello, pero me da que pensar. Creo que lo más importante es pensar con tu propio cerebro. Aunque tu pensamiento sea equivocado, pero que sea tuyo y que te lo hayas creado en la base del conocimiento. Y yo creo que el espíritu de este libro es este. Que un caso que nos llame la atención, aunque luego se desmonte o que haya sido un fraude, sea el punto de partida para desear conocer más, informarnos más, investigar y llenarnos de conocimiento, porque el conocimiento es la única arma, aunque parezca banal decirlo, contra la ignorancia, el peor mal del mundo. Dicho esto, espero que preparéis un pequeño hueco en vuestra librería para hacerle un lugar a este interesante libro de Manuel Carballal. Si queréis saber más de mí, podéis contactarme en Twitter, @ValeriaSurchis, y escuchar mi podcast, Quiero contar tu historia, en iVoox Original. Encontraréis historias de crímenes, de misterio y sobre todo del misterio que a mí más me fascina, la mente humana. Gracias al gran equipo del Centinela por haberme abierto las puertas de su biblioteca, que ahora tiene un libro más que espero os guste y os parezca interesante. Buenas noches, Centinelas. Gracias por vuestros oídos. Nos escucharemos la próxima vez, ¿o no? Entre los ríos Perales y Alberche, en Aldea del Fresno, en la Comunidad de Madrid, ahí se encuentra el mejor centro para nuestros mayores. Un sitio precioso, un paraje bucólico con las mejores y más modernas instalaciones y unos excelentes profesionales. Si ustedes lo conocieran, no hay razón para pensárselo. Centro Residencial La Fresneda, 91-863-7403 o www.residencialfresneda.es. También son muy amables. Debiste cruzar el Mississippi. Era mucho más salvaje que tú. Bueno, pues aquí estábamos, antes lo comentábamos, con una entrevista que a mí me hace mucha ilusión. Yo voy a perder un poco de objetividad en la entradilla, pero yo soy un gran romántico del periodismo de investigación, del periodismo a la vieja usanza, de ese periodismo que ya prácticamente no se hace, y que, bueno, pues está muy bien representado por la persona que voy a presentar a continuación. Ella fue, es una periodista de raza, licenciada por la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense de Madrid. En ese sentido, pues somos compañeros. Y, bueno, pues historia viva del periodismo de este país. Quizá no es el nombre más conocido a la hora de hablar de las grandes crónicas periodísticas universales de España, pero obviamente seguro que es de manera injusta. Su nombre ha saltado a la palestra a raíz del éxito de la serie Veneno, de los Javis, basada en la biografía de Valeria Vargas, y ella es nada más y nada menos que Faela Sainz. Faela, muchísimas gracias por estar aquí hablando conmigo. Pues de nada, muchísimas gracias a vosotros, porque para mí es un placer, y después de esto todo que has contado, pues me hace mucha gracia, porque efectivamente no soy muy conocida, porque las verdaderas barbaridades que yo hacía no se veía quién las hacía, y eso está muy bien. Bueno, eso es poner los dientes largos justo al empezar, Faela. Pero bueno, por centrar un poco, a ver, cuéntanos un poco tu trayectoria resumidamente antes de llegar a Mississippi, para que los oyentes se hagan una idea de que no estamos hablando de alguien que aterriza en Mississippi y empieza ahí su trayectoria profesional. No, yo empecé en Radio Nacional de España. Allí estuve unos 7 años y después me pasé al otro lado del periodismo. Estuve siendo directora de comunicación de una empresa, de Lactaria Española, y después ya empezó el periplo de televisión, y siempre, en principio, de la mano de Pepe Navarro. Uh-huh. No, antes hubo otras cosas, pero bueno, más o menos ya me centré con Pepe. ¿En qué año empezaste en Radio Nacional, Faela? En el 83, 84, por ahí, no me acuerdo muy bien ya. Más o menos justo después de acabar la facultad, ¿no? Más o menos. Sí, justo. Uh-huh. Yo creo que estuve ahí alternando facultad y Radio Nacional. ¿Cómo se crea el Mississippi, Faela? Porque me da la impresión de que tú estuviste en todo ese meollo. Sí, yo creo que es una cosa que Pepe siempre tenía en la cabeza, el hacer un programa a lo americano, por decirlo así. Y quieras que no, estando en Antena 3 por la mañana, ya empezábamos a hacer unos programas diferentes, que no dejaba de ser casi el mismo programa que luego hicimos por la noche. Pero claro, con otros toques, ¿no? Pero Pepe ya andaba ahí urdiendo un poco esa manera de hacer televisión de los nocturnos famosos americanos. Los famosos late night, ¿verdad? Que se pusieron de moda precisamente con Pepe, aquí en España. Claro. Pero es que tenía una concepción muy muy clara de lo que quería, y sabía que eso tenía que ir por la noche. Y de hecho, en Antena 3 ya empezamos solamente unos meses el Estamos Todos Locos, que nada, no duró nada, porque de Antena 3 nos echaron y aquello se quedó en el aire. Pero después de eso vino el Mississippi. Uh-huh. Te voy a hacer una pregunta que a lo mejor es complicada, pero ahí queda. Seguro que apelo a tu memoria. ¿Cuál fue tu primer reportaje para el Mississippi? Perfectamente, me acuerdo perfectamente. Yo estaba de baja maternal, eso sí que es cierto. Yo me incorporé un poquito más tarde al Mississippi. Y claro, yo iba viendo cómo se desarrollaba. Y cuando de repente ya me fui para allá, el tema de la prostitución estaba muy en boga. Uh-huh. No, nunca ha dejado de estarlo, pero en aquel tiempo mucho más. Entonces yo veía que en la casa de campo, por ejemplo, iba una furgoneta que repartía a chicas de raza negra por todas las esquinas, y allí estaban todo el día pues haciendo los servicios, y luego venían, las recogían, se las llevaban donde fuera, y hasta el día siguiente otra vez. Entonces el primer reportaje que hice fue ese. Digo, vamos a ver qué clase de gente utiliza la prostitución. Me vestí un poco de prostituta, vamos, de prostituta, pues alegremente, ¿no? Me puse una buena minifalda, medio descocada, tal, y me fui a la casa de campo. Me puse en un sitio que yo temía que en un momento dado me vendrían las mafias estas a echarme. No pasó nada, y allí estuve, y con una cámara en la solapa, una cámara oculta, más sonido por la manga, más una cámara a 30 metros grabándolo todo, allí estuve haciendo el primer reportaje para el Mississippi. Qué bueno. Bueno, fue espectacular. Y vamos a Joselito, Cristina, la Veneno, como dice la canción de Leiva, que cierra ese genial. Qué bonita. Ese cierra el capítulo 5, que a mí obviamente es el que más me ha gustado. Y me da la impresión de que nuestros gustos van a estar parejos. Sí. Porque es el capítulo en el que se habla precisamente de las tripas de esa televisión noventera que sé que a los Javis tanto apasiona y que a otros tantos que veíamos la serie quizá era lo que más nos llamaba la atención, ¿no? Ya sé que lo has contado en varios medios, pero te lo tengo que preguntar, Faela, ¿cómo fue? O sea, ¿cómo surge todo este tema de la veneno? ¿Cómo empieza esta historia? Pues es otra historia para reportaje que yo tenía en mente, porque igual que lo de la prostitución, yo veía que era escandaloso, y de hecho estuve en la inauguración de un par de prostíbulos súper grandes, pues con lo de los travestis, que era así en aquellos años, yo iba a una piscina en Madrid, en la piscina Lago, que ya no existe, donde vi por primera vez a los primeros trans, o a las primeras trans, y aluciné. O sea, era impresionante cómo eran, cómo estaban, cómo hacían, y yo decía, madre mía, esto es lo primero que veo y me tiene desconcertada, ¿no? Y empecé a sentir un... bueno, pues que yo quería hacer algo ahí. Luego también en la casa de campo, y en la casa de campo de verdad, no como en Veneno, que se ha hecho en la casa de campo, aunque fue el Parque del Oeste, pero sí que es verdad que también por aquellos años 80, por las noches, yo que tenía que atravesar la casa de campo para ir a Radio Nacional de España, estaba por las noches, los fines de semana sobre todo, era prostitución también de aquellas travestis que yo veía en aquella piscina. Las primeras eran brasileñas, de fuera, y se montaban unos guirigais por la noche. Aquellos sí que eran caravanas, pero caravanas, juerga, luces, faros, la gente allí en medio desnuda, y yo ya tenía aquello en mente. Y aquel día que encuentro a Veneno, me había fallado de verdad un reportaje, y hablé con Fede y con Pepón y con Miguelón, y les dije, oye, yo quiero intentar esto, vamos a darnos una vuelta por el Parque del Oeste a ver qué pasa. Eran compañeros tuyos, ¿no? Supongo. Sí, cámara y producción. Y entonces pasamos por allí. Y la primera que veo, según enfilamos a la fuente del parque, estaba allí Cristina. Bueno, deslumbrante. Y yo dije, mira, chicos, parad un momento, yo me voy a bajar a hablar con ella, tenedlo todo preparado por si acaso, y venga. Oye, nada, sin ningún problema. Sin ningún problema, y esa entrevista está por ahí en todos los sitios. Impresionante. Vale, y entonces, ¿qué pasa a partir de entonces? Imagino que coges ese material y sales corriendo, ¿no? Para redacción, bueno, o al día siguiente, ¿no? Cuéntanos un poco, porque en la serie se cuenta de una forma que imagino que quizás está un poquito adornada por esto de la ficción, ¿no? No, que va. Está un poco diferente, pero de verdad ocurrió así. Yo aquella noche estuve a punto de perder la vida dos veces, y no es ninguna broma. Primero le hacemos la entrevista, estupendo, además ella cortaba, venía un cliente, se iba, volvía, bueno, un cachondeo, porque yo decía, esta mujer no se le está dando cuenta de lo que estamos haciendo, y de repente ella ya desaparece del todo una vez que hemos terminado, y cometimos una imprudencia, que Fede y Miguel se fueron a dar una vuelta por el Parque del Oeste en coche, pero con la cámara encendida. En aquellos momentos había piloto rojo. Y yo me quedé allí, en donde había estado con la Veneno y con otra gente que yo conocía anteriormente, que también hice otro reportaje con los del habituallamiento, que yo llamaba. Una gente que con una furgoneta iba tanto por la Castellana como por el Parque del Oeste, pues con cafés, whisky, tabaco, de todo. Y de repente empieza a subir gente del parque hacia donde estábamos nosotros. Y claro, venían todas, pues a ver qué pasaba, que había una cámara grabando. Bueno, y ahí me quisieron matar, pero de verdad. O sea, fue impresionante. ¿Qué pasó? Que me querían matar. se sintieron agredidas. Verdaderamente fue una imprudencia nuestra, por nuestra parte. Pero claro, yo no tampoco esperaba esa reacción. que yo veía navajas y de todo, y, o sea, yo lo vi allí y me rodearon allí increpándome. Y bueno, hasta que logramos hablar tranquilamente, tal. Cuando suben estos en el coche... ¿Qué te decían, Faela? Pues, bueno, exactamente no me acuerdo, pero que me mataban, que aquello era su territorio, que no estábamos, no teníamos por qué estar allí para nada. Bueno, barbaridades. Pasaste un miedo atroz, imagino. No puedo reproducir porque fueron unos momentos muy duros, pero de verdad muy duros. Yo siempre he dicho, aquel día yo me vi dibujada en tiza en el suelo. Ostras. Sí. Qué analogismo, ¿eh? Qué analogismo de periodista de Crónica Negra, de hecho. Sí, sí. Sí, sí, sí, sí. Es que es así. Y además yo con mi hijo pequeño, nano, yo decía, he esperado hasta los 40 años para tener un hijo y ahora me pasa esto, no puede ser. O sea, era lo que yo pensaba, Dios, ya se ha acabado todo, pero en serio, fue muy duro. Y después cuando ellos regresan, cuando ellos ya suben para recogerme, claro, estos cogen piedras, ladrillos de todo lo que había por allí, se lo tiran al coche y ellos salen zumbando, claro. Y yo sigo allí. ¡Ostras! Sí, al cabo de un rato vuelven. Tuvieron a bien cambiar la cinta de la cámara y cuando bajan se lanzan todos a ellos, cogen la cámara, quitan la cinta de la cámara, la desperdigan toda por allí y ya, bueno, otra vez, bueno, ya nos calmamos, ya venga, a la que nos vamos. Me voy a subir al coche y aparece un tío con una pistola y con cadenas y me dice, tú aquí no te subes. Y yo, bueno, lo que me faltaba. Me doy la vuelta, me meto por la otra puerta, pero él también se mete y dice, ala, saliendo de aquí, a dar vueltas por Madrid. Y otra vez, un tío loco, pirao, un portugués, que si su mujer estaba en la otra acera era de prostitución de mujeres, mientras que esta otra era de trans... Uh-huh. Y dando vueltas y a mí cogiéndome y yo os mato y bueno, otro numerito. Y hasta que por fin ya entró en razón, le dije, mira chico, después de esta noche de lo único que tengo ganas es de cagar, a ver si así lo entiendes, porque no puedo ya más. Y bueno, después de un rato parece que entendió aquel que era lo único que podía entender, porque no hacía caso de nada, estaba loco. Y ya por fin volvimos al Parque del Oeste, le dio otro de repente, empezó otra vez, que no sé qué, pero ya nos dejó. O sea, fue una noche muy intensa. Uf, madre mía. Muy, muy intensa. Bueno, imagino que al día siguiente llegas a la redacción, ¿no? Y dices, a ver, tengo esto, ¿cómo es la historia? Porque en la serie creo que está bien contado, pero cuéntanoslo tú, Faela. Pues nada, aquella misma noche dejo la cinta allí, ya más o menos he hecho todo lo que tenía que salir y pues no sé si había un fin de semana por medio o algo así. Y yo ya en aquella época, en vez de estar toda la semana, iba a 3 días, porque vivía en otra ciudad con mi hijo, iba y venía, y bueno. Entonces llego y me dice, ya había puesto el lunes, ya había salido el primer reportaje de Veneno, y además Pepe, pues con mucha gracia, con unos bocadillos ahí en pantalla, Veneno, pensamos en ti, o Cristina, venga, vente, y me dice, llego yo y me dice, Faela, a buscarla. Digo, no, yo no vuelvo. Yo sabía que tenía que volver. Lo que pasa que, claro, fue tan fuerte, estaba tan reciente aquellos momentos en el parque, que, hombre, a mí me costaba. Entonces dije, vale, pero ya me organizo yo. Llamé a una amiga mía, a Cusa, una compañera mía de Radio Nacional de España, y le dije, Cusa, tienes que acompañarme, voy a coger un taxi, le voy a contar al taxista lo que quiero hacer, si está de acuerdo te recojo a ti, nos vamos al parque y en un momento dado cogemos a Cristina, nos la metemos en el coche y nos vamos a dar dos vueltas. Estiro al portugués de las pistolas y las cadenas. Tomasteis buena nota, ¿no? sí. Parece que aquí las cosas se hacen así, pues vamos con Cristina a ver si cuela, ¿no? Claro, porque yo no podía, de hecho, cuando llegamos, la veo, me bajo a hablar, se me pone de los nervios, me ha hundido el negocio, tía, no hacen más que venir a hacerme fotos, pero ya nadie me pide los servicios. Y estábamos ahí discutiendo y de repente pasa un coche y zasca, la foto, nos hace foto. Y de repente yo veo que ya hay movimiento en el Parque del Oeste, que ya empiezan a subir. Digo, Cristina, al taxi, vamos a hablar seriamente, pero yo no quiero otro... Que me reconozcan, que vuelva a tener otro episodio como la anterior noche. Entonces, nada, nos metimos en el coche y la convencí. Uh-huh. Qué bueno. La convencí, pero claro. ¿Y cómo fue ese ten con ten? ¿Cómo fue ese tanteo, esa conversación con ella? Pues, en principio muy enfadada, pero yo creo que ella estaba muy orgullosa también. Porque tú sabes que sus padres no sabían nada. Sí. De hecho, me lo cuenta el primer día. Me dice que sus padres que no la habían visto así. Y por un lado, ella se ha quitado una espina, que es que me habéis visto ya todos, ya no tengo nada que decir, ¿no? No tengo nada que ocultar, ¿no? Eso es. Entonces, eso por un lado. Luego, pues hombre, que triunfó totalmente. Aunque la fastidiara el negocio del que vivía, porque todo el mundo iba, pero de verdad, ¿eh?, a hacer las fotos. Pero bueno, entre col y col también habría alguna lechuga. Entonces, bueno, estaba enfadada, pero no estaba tan enfadada. Y luego pues contarle la oportunidad que tenía de poder cambiar de vida. Y que, bueno, no todo el mundo está es elegido para esto, pero en un momento dado, y si tú lo aprovechas, pues tu vida puede dar un giro muy grande. Y de estar metida en la casa, en el Parque del Oeste, de tenerte que dedicar a la prostitución y, bueno, pues una vida sórdida, porque lo era, pues hombre, siempre tienes la oportunidad de poderlo cambiar. Y la televisión, el Mississippi, en este caso, te la va a ofrecer. Y además vas a ganar dinero y, bueno, esas cosas. Sí. Pero que es cierto. Ya. Que no vamos a lo destroyer, no íbamos a lo destroyer, en absoluto. O sea, una cosa es lo que se diga del programa del Mississippi y otra cosa es pues que nosotros hacíamos visible lo que era invisible. Explícanos un poco esto, porque por lo que me cuentas me da la impresión de que quizá no estás demasiado contenta con la imagen que se ha dado o que se ha interpretado del trabajo que hiciste en el Mississippi, concretamente en este caso con Veneno. Pues claro, pero no con Veneno, con todo el programa. Sí, no, luego pasamos a otras cosas, pero me refiero concretamente vale. Claro. Claro, o sea, a mí no me ha gustado, porque las cosas que yo hago yo no buscaba carnaza como tal, en absoluto. A mí eran mundos que los veía y sabía que existían y además existía siempre, aunque fuera en la noche, aunque fuera, pero ahí estaban y los obviábamos. Entonces, bueno, el Mississippi se encarga de dar visibilidad a todas las cosas que existen, a todas. Y además eran unos años maravillosos, donde todavía se permitían las cosas, todavía. Ya. ¿A qué te refieres con eso, Faela? Pues ahora estamos en una época un tanto triste en este sentido, en que nos prohíben todo, que leyes mordazan... Era un tiempo mucho más libre. Fíjate que fueron mucho más libres los 80. Pero todavía en el 96 podíamos actuar de aquellas maneras. Y en el programa en Mississippi, en este sentido, lo supo hacer muy bien. Vale. Oye, Faela, esto que se cuenta en la serie de que vas a casa de Veneno a pedir disculpas por lo que ha pasado, cuando se hace popular esa primera grabación e intentas, digamos, formalizar un poco la relación porque le habías hablado con otro personaje, creo que era Paga la Piraña. ¿Esto es así como se cuenta o...? No, nada que ver. Vale. Hombre, vamos a ver, los Javis han ficcionado mucho. Cusa, mi amiga Cusa de Radio Nacional de España, es la que me acompaña a buscar a Veneno. ¿Y a famosa Machus? Nada, Machus estaba en el Mississippi, pero nada que ver con Veneno. Lo que pasa que, bueno, pues les ha gustado les ha gustado ficcionar y han metido ahí a machos, pero no tiene nada que ver ahí. O sea, no había una competencia feroz entre... Yo tampoco voy a su casa a pedirle perdón, porque no tenía que pedirle perdón por nada. Uh-huh. Al revés, yo ya en el taxi lo arreglo todo. Ah, vale, genial. O sea, que esta competencia feroz que de alguna forma se destila en la ficción entre Machus y tú... Nada que ver. Nada, ¿no? Vale. Nada perfecto. Que ver. Vale. No, pero está bien que lo comentes, porque la gente a lo mejor también quiere saber lo que hay de verdad y lo que no, porque hay muchas personas nada, que ven una serie de ficción y toman al pie de la letra lo que aparece ahí, y en ocasiones pues obviamente no es así, ¿no? Oye, y cuéntanos un poco, o sea, ¿qué pasa entonces? O sea, conseguís convencer a Veneno para que vaya al programa, ¿no? Entiendo. Sí. ¿Cómo sí. se desarrollan los acontecimientos a partir de entonces, Faela? Normalmente ya empieza a ir por el programa, llevamos luego a sus padres, yo hago algunos viajes con ella. Bueno, ya no, ya se mete en el engranaje del programa y es una persona más de allí, pero además una persona más, porque ella iba por allí a su aire, nosotras con ella estupendamente, pero todo el mundo hacemos reportajes varios, pero no solamente yo, porque yo también viajaba mucho en aquella época, con lo cual cualquier persona va con Veneno a hacer un reportaje en el templo de Devote, a hacer un reportaje en su casa, a hacer un donde fuera, nada, es forma parte de Mississippi Veneno. Uh-huh. ¿Firmáis con ella algún tipo de contrato de exclusividad o similar debido al gran protagonismo que ella consigue a partir de entonces para brindarla de alguna manera? Bueno, yo soy parte del Mississippi, yo soy una reportera estupenda, pero contratos y cosas de esas yo no llevo para nada ni me interesa. Ajá, vale. Bueno, ¿cómo es tu relación con Veneno a partir de ese salto a la fama y esas primeras intervenciones de la propia Veneno ahí en el plató de Mississippi? Pues una relación estupenda. Relación de madre e hija. Madre e hijas televisivas. Uh-huh. Porque, claro, yo no dejo de ser ya su madrina, su madre, y ella no deja de ser mi hija televisiva que la he lanzado. Entonces nos tratábamos así. La verdad que nos queríamos. Qué bueno. Bueno, cuéntanos un poco, esto se explica quizá en la serie, ¿no? Pero me gustaría conocer tu versión, ¿no? Este auge, ¿no? Este auge del mito y luego la posterior caída, ¿no? Esta suerte de paradigma del juguete roto que se pretende hacer con Veneno. No sé cuánto hay de cierto o de falso, porque tú como parte del programa Mississippi, creo que también estuviste en el Pelícano, ¿no? Si mal no recuerdo. Sí, también. Claro, sí. O sea, formabais parte de ese equipo, ¿no? O piloto que estuvo en ambos programas. Sí. ¿Cómo fue esa evolución y esa caída, Faela? Desde dentro, visto pues por la persona que lo vivió en primera persona. Sí, pero de la caída yo no fui consciente, porque nuestras vidas se separan. Cuando acaba el Pelícano, tenemos un par, tres encuentros más, y todos de mano de la televisión, pero ya, por circunstancias de la vida. Yo, madre, niño pequeño, viviendo en otra ciudad, viajando como loca, trabajando más loca todavía. Nuestras vidas no, si no eran en la línea del programa nuestro, nuestras vidas ahí empiezan a separarse. Y ella tampoco da muestras de quererme ver o si necesitaba algo o no. Bueno, pues entonces nos empezamos a distanciar. Entonces su caída la he vivido más a través de la televisión. ¿Y qué pensabas cuando la veías, Faela? Pues hombre, a mí me dio mucha pena, porque lo tuvo todo en la mano. La tocamos con una varita mágica, que lo fue de verdad. Podía haberse comido el mundo, que de hecho se lo comió, pero podía haber seguido en su trono y lo tiró por la borda. Tenía poca cabeza la chica. Claro, te iba a preguntar por eso. ¿Hay alguna de las personas que nos estarán escuchando, Faela, que pueden pensar? Bueno, evidentemente, la idea original de Mississippi no era que pasara esto, ¿no? En el sentido negativo, ni hacer sangre, obviamente, pero claro que no. Quizá una persona que no está acostumbrada en absoluto a los medios de comunicación masivos para una persona así, gestionar el éxito tan brutal que llevó de alguna manera a Cristina, bueno, pues a estar en los Olimpos y a pegarse la, o sea, vamos a decir un poco la vulgaridad, exacto, pegarse la gran hostia, ¿no sentisteis, te pregunto a ti lógicamente, no directamente, quizá un poquito responsables de a lo mejor no haberla preparado lo suficientemente bien, o consideras que eso es algo que es responsabilidad de ella? Eso es responsabilidad suya. Yo le puse en el camino, y la que se tenía que haber preparado, y además lo hablábamos, pero era como si la sonaba a música celestial. Yo se lo decía, digo, no puedes seguir siendo tan burra como eres. Tienes que prepararte, te tienes que formar. Y lo que pasa es que eso es un trabajo que no te rinde nada, no te rinde nada ahora, pero sí a la larga. Tú te tienes que centrar, prepárate, no vas a ir siempre de burra por la vida, porque esto se te va a acabar. Y pero nada, eso le daba lo mismo. Vale, vale, esto es importante, porque esto quizá hay mucha gente que no lo sabe. Detrás de las cámaras, tú tenías conversaciones con ella, en la que decía, oye, Veneno, controla, quiero decir, eso es interesante, a eso me refería con la pregunta, Faela. Sí, hombre, yo hubiera querido lo mejor para ella siempre. Pero siempre. O sea que detrás. No pudo haber tenido. Esa es la pena. O sea que detrás de esa historia periodística, ese bombazo periodístico, también se gestionaba la parte humana, ¿no? Que es a lo que. Hombre, claro. Vale. Pero con todo el mundo. Yo no soy una periodista que estrujo las cosas y las dejo tiradas por ahí. En absoluto. En absoluto. Lo que pasa es que no te lo puedes llevar luego todo a tu casa y seguir implicada. Pero con otros muchos casos, sí. Yo tengo una gran amiga que vive en Alicante, que la roció su pareja con estos líquidos abrasivos. Tardé 7 meses en poderla entrevistar, porque no se ponía ni para Dios, pero la entrevisté. Y ahora su madre, ella, la sigo. Y yo creo que he hecho mucho bien a esta mujer, y me alegro en el alma, porque lo único que quería hacer era morirse. Claro, es que con lo cual, estas cosas yo no las dejo tiradas, nunca. Faela, ¿tú eres consciente de que si no llega a ser por ti, el mito de la Veneno jamás habría existido? Hombre, por supuesto. Soy consciente. Luego vienen Mississippi y luego vienen los Javis. Pero va así la historia. O sea, si yo no llego a estar allí, pues a lo mejor Veneno no existe. A lo mejor va otra y lo hace. Pero así en principio no existe. Hombre, fue una concatenación de casualidades bastante estrambótica como para que hubiera existido de esa manera. O sea, recordemos que antes nos explicabas que te jugaste literalmente la vida para conseguir por el hecho de haber intentado esa entrevista. A lo mejor no todos los periodistas de la época hubieran hecho algo similar como lo hiciste tú, ¿no? Quizá también debido a la idiosincrasia del programa del que hablamos, que a lo mejor se atrevía con ciertos temas, como la prostitución de los trans, que no eran, digamos, los temas que habrían portadas o que daban portadas a periódicos nacionales, para que los entendamos. Vamos, el periodismo convencional. Claro. No existía. Y no solamente no se sabía, sino que de dentro tampoco se quería que se supiera, hasta el punto de sacaros las navajas y amenazaros de muerte en caso de sacarlo. Entonces... Sí, claro. Es que estamos en un submundo. Aquello es su territorio apache, y si tú te metes allí, y te la juegas. Faela, ¿te viste en algún momento como Valeria Vargas? Es decir, como biógrafa de Veneno. ¿No pensaste, jova, esto lo podía haber hecho yo? No. No, y de hecho, antes que habíamos hablado de Santi Botello y David y tal, me dijeron, venga, anímate. Pero yo tenía mi vida muy ocupada. En aquellos momentos yo no me podía. A lo mejor en el futuro, yo siempre digo, ahora voy a escribir el libro. Ya veremos a ver. Pero no sobre Veneno, sino sobre todo en general, ¿no? Ya. Pero en aquel momento yo no podía más. Yo estaba cubierta por todos los sitios, no daba más de mí. No podía. Lo tenía todo, mis parcelas estaban a tope. Hablando de esas parcelas, Faela, ¿has llegado a algún momento a plantearte que quizá tu trayectoria periodística en ese sentido se vio quizá un poco truncada por la cuestión familiar? O sea, ¿no echas de menos un poco o no has pensado en la posibilidad de lo que habría pasado si hubieras continuado, digamos, muy aferrada a ese periodismo de investigación que hacías en el Mississippi en los años posteriores, de una forma, digamos, más volcada, por el hecho de, bueno, pues tener que dedicar obviamente tus horas más personales a lo que es la familia y demás? No, De hecho, cuando en 2007-2008 dejo Madrid, lo hago muy consciente. Sé que truncaba mi profesión por un lado, pero daba alas a otra que me importaba más. ¿Cómo definirías tu historia con Veneno? Haciendo perspectiva, desde aquella noche en la que casi pierdes la vida por una entrevista, hasta que pues te despegas de ella por una cuestión laboral a raíz del cierre del Pelícano, de la sonrisa del Pelícano en la Antena 3. Pues no hay nada especial en ese encuentro y en esa relación que tuvimos posteriormente. Nos basamos en que sí que mantenemos unos lazos de amistad, lo hacemos. Estoy además muy ligada a ella en muchas en muchos aspectos de nuestra vida en ese momento, siempre ligado al trabajo, ¿eh? Porque como yo la acompañaba en viajes, yo fui a Adra con ella, a su pueblo, y eran pues horas de viaje, muchos días por las noches charlando, tal. Entonces, bueno, fue algo que bueno, que yo estuve allí, tuve la suerte o la desgracia de lanzarme a por ella, y creamos unos lazos estupendos, siempre, ya te digo, que ligados al trabajo, aunque nuestras conversaciones luego fueran mucho más personales, pero tampoco ella daba para mucho más en esas conversaciones. Cuando estábamos ya solas era más bien callada, ya se quitaba el oropel y el estrellato, y entonces, bueno, pues teníamos otra relación, pero que tampoco daba mucho más allá, era como lo que te contaba antes, ¿no? Sí. Que le hacías entender que tenía que hacer algo y era imposible. Faela, Veneno, la Veneno que nos enseñó Mississippi, ¿era un personaje o era la Veneno de verdad? Las dos cosas. Explícanos eso. Las dos cosas, porque ella era así. Ella trabajando en el parque era así, era un terremoto. Cuando salía en el Mississippi era un terremoto. Pero luego también tenía sus momentos de calma, cuando no estaba actuando. Cuando no estaba el piloto rojo encendido, ¿no? Sí. Pero el piloto rojo también estaba en el Parque del Oeste. Ya. Sí. O sea, que ella tenía que estar allí. Bueno, fíjate cómo se vestía, por Dios. Si es que era impresionante los modelazos que tenía solamente para ir allí, sí, a lucirse. Un compañero común, que es Manuel Carrayal, hablamos de él antes de la entrevista con quien coincidiste en varios proyectos, también en Zoom y demás. Él contaba que estuvo en el Mississippi en algunas ocasiones y que él se cruzó con la Veneno y decía, mira, era espectacular, era 2 metros con esos taconazos, impresionaba muchísimo, me comentaba, ¿no? La verdad es que era muy curioso. Y ya si te enseñaba las tetas ya era más espectacular todavía. Yo tengo ciertos recuerdos, claro, yo cuando la Veneno triunfa yo tenía 14 años, quiero decir, entonces no me interesaba demasiado, digamos, el Mississippi, veía alguna cosa, ahora te comentaré alguna cosa, ¿no?, al respecto de otros temas que tocabais, ¿no? Pero sí que recuerdo un vídeo en el que había unas señoras, a raíz del éxito de Veneno, que decían, la Veneno, soy fan de la Veneno, y se sacaban las tetas allí, yo no entendía nada, digo, pero ¿qué es esto? Esto sale por la tele, una cosa surrealista que hoy sería impensable, por cierto. Impensable. Pero impensable, vamos. Seríamos los ayusos, ayusadas se volverían todo en contra de nosotros. Bueno, sería horrible, nos mandarían al paredón, como intentan por otros lados. Faela, y todo esto que se está contando ahora en varios programas sobre la muerte de la Veneno, las investigaciones que se quieren reabrir, de hecho en el programa vamos a entrevistar precisamente a una persona que quiere reabrir el caso. ¿Tienes alguna opinión sobre todo esto? Bueno, sí, creo que se llama Oscar la persona que lo quiere reabrir. Efectivamente, ¿no? Sí, así es. Bueno, pues él es un profesional. Si él entiende que ha habido algo más, me parece muy bien que pelee por ello y que lo reabra. Tú que has seguido mínimamente, aunque sea a través de la televisión, de las cosas que se comentaban sobre Veneno, has hecho mínimo seguimiento, ¿tienes alguna opinión sobre lo que pudo pasar ahí? Cualquier cosa es posible. Porque los excesos son malos. Y entonces, pues si estás bebiendo drogas, no sé qué, te puedes caer o puede haber una mano que me se la saque una. Todo es posible. Y además, por lo que yo sé, que eran escándalos continuos en aquella casa, de peleas. Claro, luego te pones a ver y es que en el fondo son dos hombretones peleando. Fíjate. Que no es baladí. Que a lo mejor una mujer no lo entiende de la misma manera, pero allí en ese sentido son dos hombres y que se les va de las manos. En esas truculencias puede ocurrir cualquier cosa. Tú no tienes ninguna información. Si ha habido una mano, pues mira, que lo pague, ¿no? Lógicamente, a ver, el compañero Oscar Tarruella, a ver qué saca adelante, ¿no? Con esa, si consigue reabrir el caso, obviamente, a nivel judicial, que está la cosa, me parece que está la cosa en ello, ¿no? Así que ya veremos, será interesante saberlo. Faela, otras cosas, Mississippi, vamos a volver a Mississippi. ¿Cómo era? A mí me encanta esto. ¿Cómo era un día a día en el Mississippi? Desde tu punto de vista, las reuniones, algo aparece en ese primer capítulo de Veneno, pero cuéntanoslo. ¿Cómo era el día a día de ese, digamos, de ese reporterismo de raza, de locos era en el Mississippi? De locos, porque desde primera hora de la mañana hasta muy entrada la madrugada estábamos trabajando todos. Entonces, bueno, había reuniones, había temas, exponíamos temas. Y todo eso a trabajar, si es que no parábamos, si es que éramos una serie de reporteros que no parábamos. Yo a lo mejor me cogía 8 aviones a la semana. Y entonces tampoco, bueno, vivía en Mississippi, claro que lo vivía porque no siempre estaba por ahí volando, pero normalmente lo que hacíamos era trabajar para que aquello saliera, porque había mucho directo, pero luego también mucha grabación. Y de eso nos encargábamos todos los reporteros, que éramos un buen batallón. Y era, bueno, yo me acuerdo que nunca he estado en un programa igual, con casi 100 personas trabajando, cuidadas estupendamente por Pepe Navarro, que nos pagaba de lujo, y la relación entre todos nosotros nunca la he vuelto a ver en la vida. En todos los sentidos fue el mejor programa, en todos los sentidos, personal, laboral y hasta de marcar hitos, puesto que nos estudian en las universidades, en las facultades de ciencias de la información, casi nada. Y yo casi que quitaría el casi, ¿eh? Pero bueno, que aquí no opino yo, que aquí hablas tú. ¿Cómo eran esas reuniones? O sea, ¿cómo era el organigrama? Quiero decir, ¿teníais alguna especie de plan de trabajo de a tal hora, este día, hay reunión, para hacer brainstorming de temas, o sea, para elegir qué temas salen? Claro, ¿cómo era aquello? Vamos a ver, reuniones había todos los días. Lo que pasa es que tú estabas en la reunión o no estabas. Pepe Navarro se reunía todos los días, varias veces, con guionistas, con reporteros, con el subdirector, bueno, con el subdirector siempre, con todo el mundo. Con todo el mundo, eran reuniones continuas, porque claro, un programa diario de muchas horas, eso tenía, igual que en la primera reunión se decía una cosa, en la segunda reunión a lo mejor se había caído todo. Entonces en ese sentido eran continuas reuniones, pero ya te digo que yo, más que reuniones, que sí que las tenía cuando volvía y hablaba con Pepe y veíamos la necesidad de hacerlo de una manera, de otra, o que yo además saliera a contarlo o lo que fuera, pero yo normalmente siempre estaba fuera trabajando, ¿eh? Estabas más tiempo en la calle, claro, haciendo periodismo, claro, que en los estudios de Mississippi o con la redacción, ¿no? Claro, claro. Luego ya por las noches, bueno, por las noches sí es que estaba, porque muchas veces a lo mejor a las 9 de la noche me cogía un avión para irme a no sé dónde y volvía al día siguiente a las 10 de la mañana. Pero bueno, sí, yo siempre reportaba, claro. Y yo comentábamos antes, estas luchas de egos que había entre compañeros que se reflejan nada. En nada, o sea, no solamente con Veneno, ahora ya nos por extendemos, favor. ¿No? Fue, te lo he dicho antes, casi 100 personas llevándonos todos fantásticamente bien. Éramos una piña, pero una piña. Daba lo mismo el equipo de producción, de redacción, de guión. Nos llevábamos todos genial, pero genial. Que como nunca he vuelto a trabajar en un sitio así. Pero es que lo seguimos tratando, ¿eh? Y si alguien dice, necesito, ahí estamos todos. Qué bueno. O sea, tú sigues teniendo contacto con todos ellos, ¿no? Bueno, o con todos, con muchos de ellos, ¿no? Supongo, soy muchos. Sí, claro. sí. Y cuando se hace en general, con todos. No, impresionante, de verdad. Uh-huh. Nunca más. De hecho, cuando esto de los Javis, bueno, en junio, sino del anterior, sí, cuando todavía no había pandemia, hicimos una reunión de misisiperos, porque decíamos, bueno, ya está bien, hace mucho que no nos vemos, que no, y vamos todos, ¿eh? ¡Qué bueno! Todos los que podemos, pero y si no, te adhieres de otra manera. Vamos, pero todos, en serio. Qué bueno. Es Espíritu Mississippi. Uh-huh. No Pelícano, Mississippi. Comentaba lo de los Javis. Bueno, tú te viste con Lola Dueñas, ¿no? Que es la fantástica actriz que te interpreta en la serie, sí, ¿no? Sí, sí. Bueno, no nos vimos porque Lola vive en Portugal, con lo cual tiramos de Skype. Ah, vale. Y estuvimos charlando mucho tiempo, sí. Ya. Qué bueno. Otros temas que se desfían en Veneno en ese primer capítulo, en el que hay esas reuniones en las que se habla de varias historias. Recuerdo, por ejemplo, se hace mención al caso Vallecas, que es el caso Poltergeist de Vallecas, que yo investigué hace algún tiempo. Sí. Bueno, eso daría para mucho. En fin. Y digamos que fue un poco hasta cierto punto, para que te hagas una idea, la Veneno o el Veneno dentro de, digamos, ese mundo del periodismo del misterio durante algunas semanas. Sí. Y claro, me hace gracia cuando citaba a Tristan Brake y tal. Y había otro tema, sí, que era uno de los temas de Mississippi, que era Alcácer. Sí. ¿Y cómo viviste tú todo este follón de Alcácer, todas estas reuniones, intervenciones con Juan Ignacio Blanco, con Fernando García, con las personas que pasaban por ahí? ¿Les tratabas o cómo viviste toda esa historia? Sí, nos tratábamos todos. Aquello de verdad que nunca dejó de ser una gran familia. Pero sobre todo, bueno, joder, Fernando García, pues era el padre de una de las chavalas, tenía todos nuestros respetos, sí, de Miriam, efectivamente. Y luego ya, pues, José Ignacio Blanco, al final le terminábamos llamando el charcu, el charcutero. Los mismos del programa. Entonces, bueno, luego había cosas que se salían un poco de madre, pero luego cuando, te voy a decir que venían todos los Anglés, la madre, los hijos, sí, y aquello era terrible. ¿Por qué? Claro, vamos a ver, había que sacarlo. Eran los supuestos que habían cometido todo el crimen aquel horrible, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, nosotros lo traíamos todo, pero la verdad que se te ponía un poco los pelos de punta. Pero más se me ponían cuando aparecía Amedo. ¡Ojo! ¡Ostras! ¡Ojo! Ahí se hacía un frío en la redacción y a todos se nos ponía el vello de punta. Amedo, recordemos a los oyentes que junto a Domínguez eran los policías implicados en la trama de los GAL, en la cubo terrorismo de Estado, que metieron en la cárcel a dos ministros. Es una cosa sin parangón, ¿no? Yo creo que en Europa, ¿no? Y no sé si en el resto del mundo. A mí sí que daba miedo. Sí. Los Anglés también, pero era de otra manera. Y teníamos que tenerles vigilados, se les cogía un hotel, se iban un par de redactores a dormir allí también para que no se piraran. Bueno, tenía su aquel. Bueno, pero esto era la vida del Mississippi. Es un poco una película de Eloy de la Iglesia esto, ¿no? O sea, que sí. No, pero era así, de verdad. O sea, todos nos involucrábamos en todo. Qué bueno. Y si había que estar ahí para que estos no cometieran ninguna tontería y tal, pues ahí estábamos, oye, hacíamos de todo. Faela, como una periodista con olfato muy desarrollado, antes comentabas esto de, bueno, supuestos asesinos en el Mississippi, se dio muchísima bola a esa versión alternativa, ¿no?, de Alcácer, de que realmente ahí había cosas que se ocultaban, el poder estaba detrás, se dijeron auténticas barbaridades. No sé si llegaste a ver los documentales de Netflix, ¿no?, que sale en Mississippi en varias ocasiones. ¿Cuál es tu opinión de todo aquello? Ah, ¿no lo has visto? Ah, pues te lo recomiendo porque vas a vivir buenos momentos, porque sale Mississippi en varias ocasiones, salen muchísimas imágenes de Mississippi. Sí. Me imagino que saldrá Nieves Herrero, Sí, en Mississippi. Y Mississippi, claro, Nieves Herrero fue, creo que efectivamente fueron varias conexiones, pero en Mississippi, claro, todas las teorías de Juan Ignacio Blanco sí. y de Fernando García, que Fernando, parecía que intentaban soltar la más gorda cada vez que iban al programa y la liaban bastante, bastante parda. ¿Tú, o sea, cuál era tu opinión de todo esto? ¿Tú crees que realmente ya había una mano negra o tú como que pasabas por allí y no te metías? Pues esto es un poco como cuando me preguntas por la muerte de la Veneno. Pues todo puede ser, porque no solamente por eso, ves cosas tan raras en la vida que dices, joder, es que todo es posible. Pero claro, hay que demostrarlo. Ya. Pero todo es posible. Yo el otro día con el señor húngaro este del PP europeo, de como se quiera llamar, que de repente le pillan en una orgía de homosexuales haciendo no sé qué, sí. Cuando está prohibiendo que la gente, vamos, no les ponen una vacuna a los homosexuales de casualidad, que no pueden adoptar, que todo, la mayor xenofobia del mundo, y de repente ahí está colgado de una cañería escapando en pelotas y venga, hombre, a que todo es posible. ¿Cómo te hubiera gustado que Mississippi continuara y poder dar esa noticia, ¿eh? Y hacer un seguimiento. Hace falta en Mississippi. Pero lo, de verdad. Lo reivindicas, ¿no? ¿Por qué no? Sí. Bueno, hablamos, y esto de la famosa cinta de Alcácer, que traía, había una cinta que se veía, que si no la veía, tú todo esto, o sea... Ni idea. O se me ha olvidado. Ya. Ha pasado mucho tiempo. Ha pasado... pues cuántos años, 24, 25 años. Sí, por ahí, ha pasado, ¿no? Mucho, 24 sí, años. Sí, justo. Y no, mi memoria ya no da para tanto. Y eso que las intervenciones de Eicharku eran muy habituales, ¿eh? Sí. Era casi uno más del equipo, ¿eh? Como que... que ha muerto, además, ¿no? Sí, murió hace un tiempo, sí. Yo le traté, ¿eh? Yo entrevisté un par de veces en su casa, claro. y estuve varias veces con él y demás, sí. Pero bueno, personaje controvertido. Depende a quién preguntes, te contarán una cosa u otra. Y yo hago como tú, en este caso, Rafaela, y me quedo con... me guardo mi opinión. Pero bueno... Bueno, me comentaba Samedo, ¿no? ¿Qué más personajes que pasaron por el Mississippi te transmitieron algo especial, o para bien o para mal? Hombre, Amedo para muy mal. Pero de verdad, de erizarme, todavía lo recuerdo cuando entraba. ¿Le trataste a él personalmente o...? No. No, personalmente no. Pero allí entraba, iba a la reunión, salía, bueno, lo veíamos, estábamos con él porque estábamos allí, pero no más. Hay con gente con la que me niego. Ya. Oye, Faila, se han dicho muchas cosas al respecto, pero ¿por qué termina en Mississippi? Porque nos vamos a Antena 3. Porque si habéis leído el libro de Pepe Navarro, pues alguno de los consejeros de Telecinco, empezando porque no le gusta el nombre del programa o por, bueno, pues por tonterías, entonces Pepe tiene una oferta de Antena 3 y nos vamos allí, contra la opinión de todos, porque cuando nos dice que nos vamos a Antena 3, todo el Mississippi allí diciendo, no, Pepe, a la cadena asesina, no, por favor. A la cadena asesina. Para nosotros Antena 3, que ya habíamos salido dos veces de allí de mala manera, claro, con haciendo el programa de la mañana y aquel principio de Mississippi, el Estamos Todos Locos, que no se fraguó bien porque nos echaron. Entonces todo se joder, otra vez a Antena 3, ¿no? Y fuimos a Antena 3 y efectivamente... la cadena asesina. Ostras, qué bueno. Y que terminó siendo por tercera vez la cadena asesina con vosotros. Claro. Pero vamos, a los dos meses. ¿Y qué pasó ahí? No sé si tú sabes algo al respecto. ¿Por qué acaban en el Pelícano? Sí, bueno, pues porque alguien pensó que iban a sacar un vídeo suyo. Que para nada. Sí, famoso vídeo de Pedro J. Sí, ya. Pedro José, sí. Y no íbamos a sacar ese vídeo para nada. Es más, Pepe ni lo había visto. Y eso es verdad. Y vamos, primero, aquello era inimitible. Ya. Pero además no teníamos el mal gusto de sacar aquello. pero a alguien se le puso en las narices que aquello no podía seguir así, por lo que fuera, pues porque estábamos en el sitio equivocado. Y nos echaron con cajas destempladas, pero de verdad. Nos registraron uno por uno. Vamos, íbamos a salir al aire y de repente llegaron allí a cerrar todo, dejárselo todo, salís ahora mismo, registramos, pero así, ¿eh? O sea, como delincuentes. Faela, por ir acabando, ¿cuál es el reportaje que con más cariño recuerdas, por el motivo que tú consideres, de esa etapa de Mississippi, Pelícano, aparte de Veneno, obviamente, que imagino que estará en tu top 5, ¿no? Hombre, claro. Uf, pues ahora no sabría decirte. Porque ese primero de prostitución también fue impresionante, pero un análisis sociológico impresionante de quiénes utilizaban la prostitución, quiénes son los prostitutos, porque Mabel Lozano la hubiera gozado en aquella época conmigo, y ese estuvo muy bien, pero la verdad es que fueron tantos que tampoco... Antes comentabas, justo cuando comenzábamos la entrevista, bueno, es que la gente no sabe las barbaridades que hacíamos. Bueno, pues, ¿a qué te referías? Te tenía que preguntar por esto. Te voy a contar uno que me hizo mucha gracia. Bueno, esto era de las noches locas de Madrid. No sé si era por Chueca o por dónde, había un pub donde, con una cristalera muy grande, de repente allí un tío impresionante estaba desnudo por el... daba la cristalera, daba la calle, ¿no? Entonces yo logré sacar a este tío de allí y darme una vuelta por todo el centro, pero con él en pelotas, ¿eh? Y de repente pasa la policía municipal. Y yo, uff, ya la hemos liado, de aquí nos salimos. Y la policía municipal pasa, nos saluda, jiji, jaja, no sé qué. Vale, sigo haciéndolo. Y cuando llego con esto al programa, me dice Pepe, esto no se pone. Digo, ¿y si te demuestro que pasa la policía municipal y que no nos dice nada, sino todo lo contrario y tal? Le pongo toda la secuencia de la policía municipal y dice, ¡hala, adentro! Qué bueno. Me di una vuelta por todo el centro de Madrid con un señor en pelotas de 2 metros, estupendo. ¿Y qué más burradas hacíais? Cuéntanos. Pues no, es que no sé, ya... De todo lo que se nos pasaba por la cabeza, lo podíamos hacer. Ya sé que no es comparable, pero ¿hubo alguna situación ligeramente similar en cuanto a que tú consideraras que estabas peligrando, digamos, tu integridad? ¿Sí? Mira, otra de las cosas que me ocurrió haciendo otro reportaje en Marbella, una tontería, había un tío que acompañaba a una maquilladora. Yo necesitaba que una maquilladora... No, no lo necesitaba yo. El reportaje tenía una maquilladora para hacer a unas chavalas menores de edad, unos reportajes para no sé qué revista. Y ahí estaba yo. Entonces a mí me resultaba un poco soso el reportaje y le dije a aquel tío, digo, oye, tú podrías aquí hacer algo pues para animar esto un poco, tal. Bueno, total, que el tío dice, vale, me voy a poner en traje de baño, y como no teníamos otro sitio, pues empieza a quitarse allí la ropa, tal. Llega el momento de quitarse los botos, llevaba botos, y de repente se aparta. Digo, este tiene tomates en los calcetines y no quiere que lo veamos, qué delicadeza. Y de repente, pues nada, el tío se pone allí, había una piscina, se tira, hace el tonto con las chavalitas aquellas, tal. Y a los 3 días me llama Santi Botello y me dice, Faela, el alcalde de Marbella, que era Gil, quiere conocerte, quiere felicitarte, porque este es un asesino buscado por la Interpol, porque ha matado en Marbella, no sé si a 2 guardias, en no sé dónde, tal cual. Y gracias a aquel reportaje, el idiota aquel que debería llevar las pistolas en los botos, le localizan. ¡Oh, qué bueno! ¿Y te viste con Gil? ¿Cómo? ¿Te viste con Gil? Bueno, a Gil se le veía continuamente. Era fácil. Iba mucho al programa también, con lo cual... Pero sí, Qué bueno. Agradecimiento directo, personal, de Jesús Gil, porque gracias a aquel reportaje localizaron al asesino. Uh-huh. O sea que de la mano de asesinos también. Qué bueno. Faena, para acabar. Hace unos años, conoces que el Tribunal Constitucional penaliza, ¿no?, o prohíbe el uso de cámara oculta para hacer, por ejemplo, periodismo de investigación. Los años que corren, en los que parece que hay una especie de segunda pandemia, mucho menos, obviamente, mucho menos importante que la actual, ¿no?, del COVID, que yo le llamo ofendiditis, en la que parece que no se pueden decir según qué cosas o contar según qué historias, como las que contabais en el Mississippi, porque poco menos que se caería el mundo, ¿no? Sí. ¿Cuál es el balance que haces tú de ese periodismo que se hacía en los años 90, por ejemplo, 80-90, con el que se hace actualmente? ¿Y qué le pasa al periodismo, Faela? El periodismo se ha acabado, o casi que se ha acabado como tal. Yo confío ya en muy poca gente en lo que es cuestión periodística. Ahora es más un espectáculo, pero un espectáculo tonto. El periodismo es otra dimensión. Estamos en otro mundo. Y sobre las cámaras ocultas, a mí me parece muy bien su utilización, y yo lo he hecho, y en varias ocasiones además. Me acuerdo una vez en Granada, cuando eran Juegos Olímpicos de invierno o algo así, y que de repente el alcalde dice que hay que echar a todos los pobres de la ciudad. Entonces yo me disfrazo de pobre y me voy allí pues a hacer el reportaje. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Y por supuesto, yo llevo cámara oculta, además de una cámara mucho más lejos, que no se le vea, para tal, y me detuvieron. Pero bueno, se dieron cuenta que había algo raro, pero yo estaba pidiendo limosna y la gente me daba limosna, y sí que me detuvieron. Bueno, pues hay que tener una ética excepcional para hacer cámaras ocultas, porque luego yo he visto gente que hace cámaras ocultas, que ha hecho cámaras ocultas, y que luego ha hecho lo que le ha dado la gana. Y eso, de verdad, la ética es fundamental. Pero la ética profesional, personal y todas las éticas que quieras poner ahí. Tienes que ser muy riguroso para poder sacar lo que sea, un reportaje o lo que sea, una entrevista, con una cámara oculta. Solamente respetando lo que se está viendo, escuchando, es válido, si no, no. Quizá pagaron un poco. Quizá pagaron un poco justos por pecadores, ¿no? Sí, posiblemente, pero es lo de siempre. Pero les vino muy bien quitarlo también. Pero no, en serio, yo he visto hacer burradas, y eso que a la gente han hundido a mucha gente en la miseria, ¿eh? Ojo. Hay que ser de verdad muy respetuoso. Si lo haces, hay que hacerlo bien. Bueno, ya directamente, la verdad, directamente es que no se puede hacer ni bien ni mal. Claro. Ahora lo puedes hacer en Corina, Villarejo, eso siguen haciéndolo, ¿no? Con cámara oculta me parece a mí que no. Con cámara oculta, ¿tú crees que no? Bueno, no se utiliza. Bueno, a ver, obviamente la investigación de con cámara oculta se es claro que se sigue haciendo, pero no se puede utilizar para nada. No se puede usar para demostrar periodísticamente hablando que alguien ha hecho esto, porque entonces tienes muchas probabilidades de infringir la ley directamente, ¿no? O sea que está la cosa complicada. Y mira, antes citabas a Santi Botello, que está muy bien posicionado, ¿no?, ahora en otros menesteres y otros compañeros. Oye, ¿y qué es de ti? O sea, profesionalmente hablando, ¿continúas haciendo cosas? ¿Estás retirada? Cuéntanos un poco, Faela. Pues mira, me acabo de jubilar. Pero me he jubilado porque ya no me quedaba otra. Porque estoy en Valladolid, aquí esto no da para más. Cuando llegué sí que se puso en marcha la televisión autonómica de aquí, que no era la región o la autonomía más grande que hay en España y en casi Europa, y aquí no había una televisión autonómica. Fíjate, y te estoy hablando del año 2009. 2009, cuando ya casi que el Canal Sur, Canal No, TV3, todas ya casi que estaban de bajada, y de repente aquí se crea una pseudo autonómica. Y entonces, bueno, la puse yo en marcha. Y después de eso, pues nada, he hecho de todo un poquito. Y como ya no da para más, pues jubiladita. Pero sí. Nunca se sabe lo que puede ser el futuro. Te has jubilado a la par que el periodismo, ¿no? Se podría decir casi. Sí. Bueno, yo ya el periodismo me jubilé, aunque luego he seguido con la televisión esa de Castilla y León, pero yo cuando ya decido venirme a Valladolid, ahí ya vi que no daba para tanto. Y dije, pues prefiero apartarme y dedicarlo a quien se lo tengo que dedicar. Faela, ¿volverías a cruzar en Mississippi? Vamos, continuamente, de un lado a otro, todas las noches. De verdad, hace falta un programa así. Fíjate, con toda la que está cayendo ahora, por Dios, es que sería magnífico. Faela Sainz, muchísimas gracias, de verdad, en nombre de todos los compañeros que estamos implicados en el Centinela de Misterio, en mi nombre particularmente, por habernos contado pues todas estas historias, que son mucho más que batallitas, para mí al menos lo son, porque son una forma de vida, que eso hay gente que no, quizá no lo entiende, ¿no? Lo entiende solamente como una forma de ocio, pero para los que estamos metidos en estas cuestiones, es una forma de vida. Apasionante, y que yo particularmente no cambio por prácticamente nada, y me da la impresión, claro, de que tenemos, como antes decía, sentimientos parejos al respecto. Así sí, que muchísimas gracias, Faela. David, a ti muchas gracias, y que quede muy bien y que os guste a todos, ¿vale? Bueno, con tu intervención eso está garantizado. Uy. Gracias, David. Bueno, centinelas, pues esto es todo en este especial Nochebuena que os hemos preparado. Sí, ya lo sé, yo no soy Carlos Bustos. Yo soy David Castillo, la voz en off del Centinela del Misterio. Sencillamente me he querido asomar para desearos que tengáis una muy buena noche, que tengáis una feliz Navidad, y por supuesto que empecemos este 2021, a poco que nos esforcemos, pues un poquito mejor que este 2020. Daros las gracias por vuestro apoyo durante todo este año. Y nada, recordaros que esto es el Centinela del Misterio. Y sí, claro que sí. Te lo digo yo.